seres o niegas que no me deben y vengan con eso, nego, te juro no vengo suave. Esquilas con mi sangre, situaciones graves. Calibre 38, su culo finales. No interesa si lo valen, no interesa si te sale o me sale. Abre sus paladares, políticos dando señales. Y ella pensando en sus labiales, donde eso ya lo saben. Tratando de escapar de eso, aunque también muero por esto. Amando lo que detesto, regalándote el primer puesto. Tirando amor para los nuestros, hey madre mía. No paré de bailar, esto es pa' gente de mi barrio que no supo brillar. Pa' su hijo de perra, que busca la libertad. Para esa tierra, que se conforman con soñar. Madre mía, no paré de bailar, esto es pa' gente de mi barrio que no supo brillar. Pa' su hijo de perra, que busca la libertad. Para esa tierra, que se conforman con soñar, hey. We'll be right back.